Ellos son los 21 Pilots, que también andan de gira, andan por Hamburgo. Ok. Se presentan el 7 de abril, es la próxima fecha de concierto. Ahí los teníamos en Mañanas X. Y vamos a hablar de algo que creo yo, todos en esta mesa quisiéramos estar en esa lista. Ya casi. Pero por poco y no. ¿Y qué es lista complicado. Es? La lista de los famosos multimillonarios de este 2025. Hombre, no. En este primer trimestre. Ya nos dio. Ya que cerramos, ¿cómo están? Ya revisaron ahí sus cuentas, sus nequis. Pues se hizo una lista que se publica cada año a través de Forbes. Es la lista de los multimillonarios más famosos de cada año. Ok, trimestre, sí. ¿Y este entonces? Año se identificaron 18 multimillonarios famosos. 18. Que primero fueron famosos y después luego fueron millonarios. Multimillonarios. Okay, porque hay unos que son multimillonarios, pero no son famosos. Sí. ¿No? Claro, sí. Ojo, o sea, aquí está la lista de los que son famosos. Listo. Vamos a recorrer algunos nombres y sus fortunas, a ver cómo les suena. Este año ingresó a esta lista el comediante Jerry Seinfeld. Ah, mire, tanto tiempo después. Le tomó unos añitos. Sí. Mucho. Tiene 70 años, mi señor. Bueno, pero qué rico, llegar a la hora que sea, pero un poquito antes, sí. Aunque él siempre tuvo plata, yo creo que esa serie le generó ahí cositas. Pero hasta ahora cruzó ese umbral. El que ahorra lo logra. Sí, exacto. No se gasta todo. Exacto. Bueno, tiene un patrimonio neto de 1.100 millones de dólares. Ay, igualito al de nosotros. Ahí para que lo tengan en la Nos ganó por 100. Ah, bueno, que a mí, nosotros acá manejamos un numeral que es 1.000.000 para Diana. Ah, ok. Lo venimos manejando desde hace como un año largo. A ver si alguien en algún momento me da 1.000.000 de dólares. ¿Sabe? 1.000.000 para Diana. Lo que sea, digamos. Yo me conformo si pueden ir mandando de pesos, 1.000.000 de pesos. El problema es que tienes bloqueado a todo el mundo, entonces no sabemos cómo quiere, te va a llegar. El que quiere puede, me puede dejar una notica acá con Alex. Mira, un cheque. Una bolsa. Un cheque pospechado. Una bolsita de papel, mira, te mandaron. Perfecto. Ay, qué rico. Otra personalidad que entró en esta lista este año fue el actor y exgobernador de California, Arnoldo Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Patrimonio neto de 1.100 millones de dólares. Ah, también. Esos están ganando. ¿Vieron aparentemente? Que el hijo está en The White Lotus. Sí. Y el hijo es como que lo está casado, ¿no? Ah, sí. Que lo hace bien. Tiene 77 años. Ya, mira. ¿Ves como que hay que ser multimillonario después de los 70? Es muy tarde. Oye, sí, mira, porque este tercero también supera los 75 años. Es el jefe, Bruce Springsteen. Tiene 1.200 millones de dólares en su neki. Él lo merece. Es un trabajo bastante honesto. Sí, la verdad es que sí. Sí, está bien. Sí. Empezamos con los deportistas. Entra el señor LeBron James. Tiene 40 años apenas. Este está más lograble. Él me puedo acercar a él. El que está más lograble. 1.300 millones de dólares. No, es mucho más que ellos anteriores. Y joven. Y joven, 40 años. Así es. Así es el que necesitamos. Hay que hablarle por Facebook. Exacto. Tiger Woods tiene 49 años. El golfista. Sí. Polémico. Además, patrimonio neto de 1.400 millones de dólares. Y eso que se mal ha rendido porque tuvo un momento en su vida que no volvió a jugar. Se estrelló, sí. Tuvo varios conflictos. Ahorita creo que está con una Trump. Ajá. Sí. Buen chisme. La mayor cantidad proviene de sus patrocinios. También ha invertido en bienes raíces de lujo. Bien raíz siempre será una buena opción. Ya saben. Si usted quiere llegar a ser multimillonario. Tenemos aquí a la reina del mundo y de Barbados, Rihanna, 37 años. Ah, añitos. Bueno. Ella ya sí tiene lo ha hecho. 1.400 millones de dólares. No necesita la música. Dios mío. Uh-uh. No, yo también me he Solamente con su marca de lencería, Savage by Fenty, recaudó 125 millones de dólares. Ay, poquito. En 2022, así. Tranquilita. Por eso no volvió a cantar, dijo. Exacto, ¿para qué? ¿Para qué, verdaderamente? Taylor Swift entra. 35 obvio, pues añitos gira. Con la gira. Tiene 1.600 millones de dólares en sus cuentas, ¿no? 35 años, o sea, está un año más que tú. ¿Están igual que las cuentas, sí, Andrés? Un poquito menos. Me pero faltan unos... La diferencia es poca. La diferencia es la gira, básicamente. Porque ya recaudó 190 millones de dólares solamente con la gira. Por Dios, es un millón. Ellos no van a extrañar ese millón. Ni siquiera saben que lo tienen. Eso lo apuestan. Lo dejan por ahí. Ya. Aparece Kim Kardashian. Es la que más tiene, 1.700 millones de dólares. Tiene 44 bueno, años. Es que ella sí se ha dedicado a hacer plata. 1700. Tiene casas. Tiene casas. Esa mujer tiene todo. A las afueras de Los Ángeles. Tiene marcas de cuidado para la piel. Y tiene unas fajas también, como. Imagínate tú. No, y la mamá que la supo manejar desde esos momentos oscuros. Tiene queratina. Ah, no, esa es otra. Bueno, Jay-Z. Ella lo que tenía era un excelente video que la hizo famosa. También. Jay-Z. Explotación de su mamá. Jay-Z, patrimonio de 2.500 millones de dólares. No, este señor. Pues es el dueño del Super Bowl. 55 años. Es el dueño del mundo. Tampoco. Pues, le dio un Grammy a su esposa, perdón, pero ese Grammy es él. Lo siento. Gracias, Beyoncé, pero ya. Tampoco necesita la música, aunque parte de su catálogo musical es lo que lo mantiene vivo. Claro, él también tiene como una productora, ¿no? Tiene una productora, tiene marcas de licores. Sí, sí, sí. Tiene lo del medio tiempo del Super Bowl. Bueno, en fin. ¿Quién más está por aquí, Ofra? También ya, está ahí, claro. 71 años, 3 mil millones de dólares. ¿Qué? Mucha ¿esa plata, cantidad? Mucha plata. Dios mío. Michael Jordan, 3.500 millones de dólares. Uf. George Lucas, 5.100 millones de dólares. Es que esa franquicia es una cosa muy seria. Y en la punta está el señor Steven Spielberg. Bueno, 5.300 millones de dólares, tiene 78 años. Un milloncito de dólares. Vea, le recibo 500 mil, está bien. Mucho dinero, ¿no? Sí, no, es ilógico. Yo ni siquiera sé cómo puede ser el cambio en pesos, por ejemplo. Es que no sé, no se entiende. 3 mil millones de dólares. No, no, no. ¿Qué vendría siendo acá? No tenemos. No alcanzan las cifras, no alcanzan las cifras. Impriman más billetes, por favor. Me duele. Ellos son Gorillaz con Feel Good Inc. sonando en las mañanas en la X. Una de las promesas para este 2025 es tener un nuevo disco de ellos. Eso dijo Damon. Sí. Ya lo dijo y pues ojalá pase y sea chévere. Y gira. Muy bien. Aprovecho el miércoles de medicamentos en Cruz Verde con hasta un 30% de descuento en más de 2.400 productos para tu salud y bienestar. Exclusivo para socios del club. Regístrate fácil y rápido en los puntos de venta. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta términos y condiciones en cruzverde.com. Hoy haciendo un balance de lo que nos trajo el primer trimestre de 2025, la pregunta es qué cosas buenas nos trajo este trimestre del año, Cami. Pues Pauli Moon dice, ajá, tiempo con mis perritos. Muy bien. Uy, y un proceso de salud que se resolvió por fin. Chévere. Muy bien, eso es muy bueno. Importante. Cuellar dice, mucho trabajo en lo que me gusta y terminar el trimestre con una nueva exposición, fruto de ese trabajo. Qué bien, el trabajo siempre cae bien. Bipolo dice, conciencia del aquí y el ahora. Ah, bueno, upa, muy upa, bien. Upa, trascendiendo. Sí. No, bueno, trascendiendo no todavía. Upa, trascendiendo. Eso puede ser como un mantra. Upa, upa, upa. John dice, buen trabajo, un viaje al extranjero, terminar una situación tóxica, viví con un personaje por casi 4 años. Eso también es bueno, cerrar ciclos. Importante. Señor Botti dice, hubo buen camellito, chévere, en unos meses que por lo general son muy quietos, sí, y un rollo de salud que crucé muy bien. Perfecto. Y Juan Pavel dice, consistencia laboral, respaldo familiar, conocer una maravilla del mundo. Ah, bueno, cosas buenas. Bueno, ha estado bueno este trimestre del 2025. Bueno, me parece chévere. Además que es chévere agradecer y darse cuenta de que sí se han conseguido cosas. Sí, pasan cosas malas y seguro también nos han pasado. Sí, uno se abruma y es lo normal. Pero es bonito ver lo bueno, porque es como luz. Y a veces uno da por sentado cosas como que la salud, el estar con la familia, y eso es un tesoro. Cuando uno se da cuenta y es consciente de eso, de verdad hay que agradecer esa clase de cosas. Sigan escribiendo, @la X, más música, por favor. Aquí está Kendrick Lamar junto a Aziz, la canción es All the Stars. Se presentó con Guetta. Kendrick. Ultra, no, Sia. Aziza. Aziza. Casi, ¿no? Casi. Una letra. Dos. Pero bueno, igual. Ahí sabemos que sí, se presentó. Y salió ella como una flor. Ok. Con esta versión de esta canción. Ella tiene una voz tan linda. Estoy hablando de Sia. Y es uno de sus mayores, Titanium es que se llama la, la canción, que también fue un festival que pasó por lluvia duro, les sí. tocó cancelar varias presentaciones, y esos son montajes muy bravos también. Sí. Mucha lluvia en los festivales por estos días, y tengo noticias de Kendrick Lamar, porque él estaba en proyecto para película con los creadores de South Park. Ajá. Supuestamente salía el 4 de julio de este año, pero no va a pasar. ¿Pero se canceló? No, lo movieron para el 20 de marzo de 2026. No se dio ninguna razón detrás del retraso. La película sin título ahora se unirá a una secuela que se llama I Can Only Imagine, que está protagonizada por Dennis Quaid, que es este personaje de The Substance. El, el presidente de la empresa. El que come horrible. ¿Tú la viste de Substance? No. Tienes que verla. Por favor, mírala. Está chévere. De todas las partes que pueden ser asquerosas para mí. Es que mí. Me da miedo eso. Me han dicho que uno se vomita. No, pero bien. No es tan exagerado. No, está bien. Pero esa parte de los langostinos para mí es la más... sí, lo es hace complicada. Muy bien, lo hace muy bien. Así que ahora pasa al 2026 como una de las listas de lanzamientos para ese año. ¿Qué va a pasar? Es una comedia. Ok. Y es la historia de un pasante afroamericano que interpreta a un actor esclavo en un museo de historia local, que descubre que los antepasados de su novia blanca eran dueños de esclavos de algunos de sus parientes. O sea, comedia tiene que ver con esclavitud. Incorrección. Sí. Ya va está. A ser por ahí, así que otro cantante que se une al cine. Bueno, está bien. Que sea por la comedia. Habrá que ver a Kendrick en esas, ¿no? Puede ser. Hay que verlo, sí. Y viene. Eso dijo Julio Sánchez. Y Billie Eilish. Eso él fue lo dijo que venían ellos dos. Seguramente también, sí. Pero también dijo que se presentaba Dua Lipa en el otro venue. Entonces, y no, no sé fue qué fue tan veraz, ¿no? Pues habrá que ver. Puede ser. Habrá que ver. Ojalá venga, la verdad. Uy, eso sí. Y Billie también. Sí. Y solos. Solos, sí. Bueno, chévere. Aquí está el hermoso de Camila. Benson Boone, con Beautiful Things. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my Es Hozier desde Irlanda con Nobody's Soldier sonando las mañanas. Haciendo actualización de lo que está pasando con Justin Bieber. Desde hace un tiempo para acá, pues hemos contado lo que ha publicado, unos mensajes súper extraños. En algún momento se llegó a decir que su esposa lo había dejado de seguir, pero no, salió después a aclarar que no había sido eso. Y cuando terminamos de hacer esa actualización la semana pasada, vuelve y aparece unos nuevos videos en Instagram. Y está muy mal, está lejos, sus ojos. Ay, no, qué pecado. Su boca, la forma, no está acá. No, desde hace un tiempo, desde hace unos meses, sus fanáticos empezaron como a ver red flags en su comportamiento, en sus posteos de redes sociales, porque no eran comunes y normales en él. Además, fue demasiado activo, mucho contenido ha sacado por estos días que no tiene nada que ver, son como random. Y empezó a hacer en vivos. Y en este en vivo que hizo por Instagram, se veía él como en un estudio escuchando música. Cantando. Se ve muy flaco, muy flaco. No, está drogado. La cara. Se ve con los ojos bien desorbitaditos. Como cajetea, la boca, como la mueve. La gente igual como escribiéndole, te amo. Pero él está, o sea, su mirada está perdida. Él se ve que no está en condiciones, no está bien. Hace un tiempo, como decía Dai, la gente empezó a decir, no, es que ellos están pasando por una crisis matrimonial y no sé qué. Seguramente sí, seguramente es porque las drogas hacen eso, ¿no? En las parejas y demás. Y él ya había salido de esa recaída tan grande y ahora vuelve otra vez a aparecer el tema de las drogas. Él en un momento como de afán o lo que sea que esté pasando, borró sus redes sociales, es decir, que cerró su perfil. Sí. Y la gente empezó a ver que no seguía. Cuando volvió. Claro, que no seguía a Hailey y no sé qué. Y era porque él había cerrado esa red social. Cuando la vuelve a abrir, no aparecen. No aparecía. Ah. Ya después yo hice la investigación claramente porque yo siempre iba por el chisme. Y si se siguen, incluso la pobre Hailey salió a hablar, a decir que no, que ella está con él, que no se han dejado de seguir. Yo siento que es más doloroso para ella también verlo a él como desde en la esa impotencia, decaída. Porque si él no quiere, no quiere. O sea, por más que tú le entregues amor a alguien y estés ahí, si esa persona no quiere, es que nadie no salva va, a no nadie. Va a pasar. Eso es cierto. Exacto. A mí lo que me va a pesar es que ella acaba de ser mamá. Entonces ella tiene un montón de cosas con que lidiar, con la prensa, con los fanáticos, con su esposo, que no sabemos realmente cuál es la situación, con su bebé, con sus negocios, con su vida. Muy complicado. Están pasando cosas muy fuertes. Esperando que pase, que sea un momento y ya, y que se dejen ayudar, como ha tocado fondo varias veces, vuelva a salir a la luz. Y que no se quede ahí, porque ahí sí da miedo. Bueno, escuchémoslo. Aquí está junto a Diplo en este proyecto, se llama Jack You. Esto se llama Where Are You Now. Estaba No Doubt con Hey Baby sonando las mañanas en la X. Hay actualización del caso de Luigi Mangione. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Esta sí no se esperaba, aunque tal vez sí. Eso ha sido polémico desde el inicio, ¿no? Y la gente lo ama. Sí. Fiscalía buscará la pena de muerte para Luigi Mangione. Uf. El joven acusado de asesinar al director de la mayor aseguradora sanitaria de Estados Unidos, Brian Thompson. Ahí. Sí. El fiscal general, la fiscal que se llama Pam Blondie, declaró ayer que había ordenado a los fiscales federales que solicitaran la pena por el asesinato premeditado y a sangre fría. Thompson fue asesinado a tiros frente a un hotel en Nueva York el 4 de diciembre. Para tener contexto, la policía arrestó a Mangione de 26 años semanas después en Pensilvania. Sí. Él se declaró inocente de los cargos estatales y aún no ha presentado una declaración respondiendo a distintos cargos federales. Actualmente se encuentra a la espera de juicio en una prisión federal de Nueva York. En el comunicado de prensa, Bondi afirmó que el asesinato de Thompson fue un acto de violencia política y que podría haber supuesto un grave riesgo de muerte para otras personas en las cercanías. Los investigadores afirman que el motivo del asesinato de Thompson, de 50 años, fue su enojo con las aseguradoras estadounidenses. Sí, sí, un poco sí. Y ahora vamos a ver qué pasa. Está fuerte, fuerte porque sí, porque ha generado mucho, mucho escándalo y mucho amor, que es muy extraño en los Estados Unidos, porque tiene una banda de fanática. Que eso me recuerda a la época de Ted Bundy, cuando las mujeres se morían por este asesino en serie. Por pues, lo que es guapo. Por lo sí. que es lindo. Si fuera feo, ni sería noticia. Exacto, pues ahora. Ahora ya está esto, las autoridades de Nueva York han formulado 11 cargos penales estatales, incluyendo asesinato en primer grado y asesinato como delito de terrorismo. De ser declarado culpable de estos cargos, se enfrentaría a una sentencia obligatoria de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pero ahora con esta solicitud de imputar a Mangione varios cargos federales, incluyendo el uso de un arma de fuego para cometer asesinato y de acecho interestatal con resultado de muerte, ya lo hacen elegible para pena de muerte. Es que ya la cosa es a otro precio. Y depende del estado, cada estado tiene sus cositas, entonces bueno, ahí está actualización de este caso, vamos a ver qué pasa. Bueno, aquí está Calvin Harris. To say, at least I did it my way, lie way, two-faced.